Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas, ahora más que nunca. Un programa popular. Dos pueblos se cansan, se tronan el escarmiento. Mi gente dice basta y hace correr los regimientos. Legado es miseria y hambre, recordado quedarás vos por premiarte todo el daño que han causado. Vos vas a cobrar. No es justo que nos olvidemos que hay gente. No podemos pretender que los demás sean solidarios si uno no empieza a hacerlo. Memoria, justicia, verdad y lucha. Lo que nunca nos podrán quitar, porque no lo entienden ni lo entenderán. Es ese amor de las masas en las plazas que tanto temen porque es tan real. Plaza del amor, de los pañuelos, de las mujeres, los obreros. Tiremos juntos duro y parejo, que es nuestra lucha, nuestro derecho. No pretendas lo que no das, no pretendas lo que vos no das. No pretendas lo que no das. Ahora más que nunca, no pretendas lo que nos das, no pretendas lo que vos no das, no pretendas lo que nos das, no pretendas lo que ahora más que nunca. Buenas tardes, esto es Ahora Más Que Nunca. En los micrófonos Mariano Paulón, en la estética y la edición Federico Pinto, en la musicalización la banda de Cuña. Estamos nuevamente otro martes acá en el aire libre, pensando, buscándole la vuelta para tratar de entender el mundo en el que estamos parados. Tenemos un sistema que se llama neoliberal, o al que le dicen neoliberal, que es un sistema en realidad desigual, es un sistema que permite que algunos pocos, unas 200 familias, se vayan enriqueciendo a un ritmo desmedido, a un ritmo casi vertiginoso, a costa del hambre, a costa de la miseria, a costa de que grandes partes de las poblaciones de muchísimos países pasen necesidades casi absolutas. Cuando digo casi absolutas, digo, pienso en esta impudicia de que una persona que labura toda su vida, que se levanta todos los días para ir a laburar, quizás a lo largo de su vida no se pueda comprar una casa. Mientras tanto, mientras que hay otras que nunca hicieron nada, que heredaron, que estafaron, que nunca le pagaron al Estado lo que le tenían que pagar, que nunca permitieron que se redistribuya algo de la riqueza que ni siquiera ellos generaron, porque convengamos que hoy la riqueza no se hace con producción, hoy la riqueza se hace con especulación. La riqueza a los niveles que conocemos, digamos, la riqueza a los niveles que tienen estas 200, 300 familias en el mundo, que son quienes crearon los paraísos fiscales para poder guardar su guita ahí, que son quienes, cuando tienen alguna empresa, explotan a sus trabajadores, que son los que aborrecen y odian a la clase trabajadora, a los pobres. Ese desprecio que se expresa siempre en los medios de comunicación masivos, ese desprecio hacia el otro, hacia el diferente, hacia el inmigrante, hacia el morocho, hacia el pobre, ese desprecio hacia la mujer, ese desprecio hacia los ancianos también. Nuestros pueblos originarios eran mucho más sabios en ese sentido, tenían sus consejos de ancianos, porque valoraban la experiencia que podía adquirir una persona a lo largo de su vida. Hoy, en esta sociedad, te muestran a una persona grande, un viejo, como si fuera basura, como si no sirviera para nada. Creo que tenemos que meter mucho corazón, además de tratar de entender estas cosas que generan desigualdad, tenemos que meterle corazón, tenemos que meterle afecto también. Tenemos que tratar de empezar a mirar diferente a las personas que quedan afuera del sistema. Si uno está con un pie dentro del sistema, mañana puede no estar. Cualquiera de nosotros que pierde el laburo queda en una situación de precariedad total que permitiría que en cualquier momento uno quede expuesto a no tener un techo, a no tener un plato de comida todos los días. Te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. No le va a pasar a los ricos, a los muy ricos. Pero a cualquier otra persona le puede llegar a pasar. Tenemos por delante un desafío grande, un desafío inmenso casi. Es como pelear contra los molinos de viento. Y ese desafío es volver a construir solidaridad, volver a construir empatía, volver a mirar a los otros, volver a mirar a los ojos, que la palabra tenga valor. Ahora, ¿cómo se construye eso? Se construye a lo largo del tiempo. Se construye con afecto, se construye con corazón. Además de saber cuáles son las herramientas del enemigo en esta historia. ¿Cuáles son estas herramientas? Son los valores que nos van inculcando, tanto en las instituciones como en los medios de comunicación, tanto en la escuela, en la cual te muestran que es importante ser rico, tener plata, y a veces hasta justifican maneras poco honestas de conseguir esa guita. En los medios de comunicación, en los cuales te muestran permanentemente como ganadores, como triunfadores, a la gente que tiene guita, más allá de si la hicieron honestamente o no, más allá de si estudiaron, si hicieron algún esfuerzo, todas esas cosas no se tienen en cuenta. A lo mejor suena medio moralista mi discurso, pero no pretendo ser moralista. Pretendo que pensemos que si nos manejamos con los códigos de estos tipos, probablemente nos demos la cabeza contra la pared. Porque en algún punto la clase trabajadora tiene una forma de ser. La clase trabajadora tiene sus propios rituales. Juntarse el domingo a comer un asado, y si no hay guita para un asado, a comer un guiso. Llamarse, preguntar cómo están, alegrarse ante la llegada deseada de un chico al mundo, pensar que cada uno de estos logros, que a veces nos cuestan tanto, que nos cuestan juntar guita, poder hacerse la casita, poder tener un auto, que son logros que también son de esta sociedad, lo hacemos para compartirlo con nuestra familia, para compartirlo con los seres queridos, con los amigos. Porque solos tenemos claro que no somos nadie. Durante muchos años, el discurso del individualismo, el discurso del salvate vos, sin importar qué le pase a los demás, hizo mella en la subjetividad de los argentinos, de los franceses, de los ugandeses. El neoliberalismo se expandió en el mundo, desparramando mezquindad, desparramando desprecio por el distinto. Y tenemos que empezar a pensar sociedades en las cuales puedan entrar todos. Sociedades en las cuales la elección sexual no sea un motivo de desprecio, no sea un motivo de discriminación. Sociedades en las cuales ser extranjero no sea motivo de discriminación, en las cuales ser mujer no sea motivo de cobrar menos en un laburo, no sea motivo de ser acosada en la calle. Una sociedad en la que todos respetemos a los que son diferentes a nosotros. A lo mejor falte para esto, pero creo que todos los días podemos aportar un grano de arena para que esto suceda en algún momento. Todos tenemos en nuestras manos las posibilidades de no consumir lo que nos dicen que consumamos, de no querer como nos dicen que tenemos que querer, de no amar bajo los parámetros que nos están proponiendo y de ser, aunque sea un poquito, aunque sea un cachitito, revolucionarios. Esto es Ahora Más Que Nunca. Ahora Más Que Nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas. Ahora Más Que Nunca, un programa popular. Bloque sindical por Victorio Paulón. El 24 de marzo ya, verdad, se ha transformado en un símbolo de la democracia en nuestro país. El fenómeno social creciente de esa fecha, como repudio al terrorismo de Estado, a las desapariciones forzadas, al robo de bebé, al plan económico de la propia dictadura de Martínez de Hoz, se ha convertido en un muy mal recuerdo para la mayoría de los argentinos. Por eso cada convocatoria, desde hace unos más de 20 años, cada año era más numerosa, iban creciendo. Tanto en la Plaza de Mayo, capital, como en las principales ciudades del país. Y este es el segundo año en que se tiene que recordar en forma virtual, en forma en las redes sociales, en actos con normas de seguridad, no obstante lo cual desbordó las redes sociales, en los medios de comunicación, en las concentraciones que se hicieron en algunos lugares, pero sobre todo en el símbolo que pidieron abuelas y madres de Plaza de Mayo, que era plantar 30.000 árboles. En realidad fueron muchísimos más, y después se viralizaron las fotos y circularon en actos oficiales, en iniciativas particulares. Y la verdad que los negacionistas han quedado definitivamente arrinconados. Los que pretenden rebajar el impacto de la dictadura, decir que los 30.000 no fueron 30.000, encontrar alguna excusa que la justifique, en lo que fue en su momento la teoría de los dos demonios, nada de eso logró de que esa línea recta de condena se transformara en el piso de la democracia. Cada vez que intentaron horadar ese piso, la reacción popular fue gigantesca. Uno de los últimos hechos fue el 2x1, cuando en 24 horas se realizaron convocatorias de todo el país que sorprendieron, sobrepasaron las expectativas de los propios organizadores. Porque el 24 de marzo tiene ese componente no organizado, espontáneo, de conciencia. Hay mucha, mucha gente, hombres, mujeres, jóvenes, que por estas cuestiones se movilizan tal vez una vez por año, pero es el 24 de marzo. Y este año se suma un hecho muy alentador, muy positivo, que sucedió en el mundo sindical. El acto realizado en la ex ESMA entre la agrupación Hijos y la Intersindical de Derechos Humanos, intersindical que nuclea sindicatos de ambas CTA, de la CGT, de la Corriente Federal, independientes. En total, en Capital son alrededor de 50 organizaciones sindicales que se congregó, se empezó a juntar bajo la consigna de que los 30.000 detenidos desaparecidos son parte de la historia del movimiento obrero. Y este hecho, que en principio era una reivindicación en la que se identificaban los propios protagonistas que iban a la intersindical, ha cobrado un grado de legitimidad muy alto, porque él era el cartel de fondo del panel principal, donde estaba Tati Almeida, Estela de Carlotto, Rita Boitano, Sergio Palazzo, Tanito Catalano, con la CTA de los Trabajadores, Víctor Santamaría junto a Daer, por la CGT Oficial, y los representantes de Hijos. Y cerró el presidente Alberto Fernández. Fue un acto institucional, tal vez el acto institucional más importante del 24 de marzo. Y eso clausura una etapa en el negacionismo sindical. Desde aquellas nefastas declaraciones de Jorge Triaca y de Baldassini, en el juicio a las juntas, que dijeron que no tenían conocimiento de que en la Argentina hubiese desaparecidos, a este gesto transversal al sindicalismo, con un cartel que dice los 30.000 detenidos desaparecidos son parte del movimiento obrero. Hay una distancia tan grande que es como haber dado vueltas la página de la historia. Y este hecho se ha transformado en un aliciente muy fuerte en el debate sindical. Y ya prácticamente la Secretaría de Derechos Humanos se están institucionalizando en todos los sindicatos. Y se termina entendiendo definitivamente que la dictadura militar fue pensada, pergeñada, ejecutada y apoyada por sectores empresarios en contra del movimiento obrero. Quisieron extirpar el sindicalismo de la faz de la tierra en la Argentina. Obligaron a una reafiliación masiva en tiempos de Martínez de Hoz, cuando general retirado Tomás Liendo era ministro de Trabajo, y la reafiliación fue tan masiva que desistieron por esa vía. Pero los grandes medios ocultaron la resistencia sindical en tiempos de la dictadura. Hubo centenares de conflictos en fábricas, en lugares de trabajo, por mejora salarial, en contra de los despidos, en contra del cierre de fuentes de trabajo, que quedaron ocultos, que no se reflejaron, que ahora se hacen visibles. Con esa obra maravillosa de Coco Blaustein, Se va a acabar la dictadura militar, donde narra historias, varias historias de hechos de resistencia durante la dictadura militar. Por eso el negacionismo es el gran derrotado en el mundo sindical. Y hoy ya nadie duda que el golpe genocida del 24 de marzo de 1976 fue en contra del movimiento obrero organizado. Fue en contra de las conquistas históricas, tanto individuales como colectivas, que los trabajadores en la Argentina todavía tienen. Por eso que el presidente de la República haya clausurado el acto con palabras realmente importantes, reivindicando la historia del movimiento obrero argentino, y al día siguiente en el acto en la localidad de Las Flores, la ex presidenta, actual vicepresidenta, realizó una autopsia tan perfecta de la dictadura, donde señaló la acción del gobierno de Néstor y de ella misma con respecto a terminar con la impunidad, los juicios, las condenas, pero también señaló que si bien los responsables directos fueron castigados por la justicia, los instigadores, los cómplices, no fueron tocados. Y es más, un grupo muy selecto de ellos, entre los que señaló a la familia Macri, se enriquecieron varias veces. Salieron multimillonarios de los negocios que hicieron durante la dictadura militar. Por eso este 24 de marzo ha sido realmente una jornada histórica. Hasta la semana que viene. Escuchaste a Victorio Paulón en el Bloque Sindical. Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Y acá también está, ¿no? Y la remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Cuidado que esto no es agua.

chica esta tierra. Pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual. Más que nunca, un programa popular. Soy Federico Pinto y en Ahora Más que Nunca hago el bloque Parte del Mar, historias del rock argentino. En Ahora Más que Nunca. Parte del Mar. Yo ya soy parte del mar. Historias del rock argentino con Federico Pinto. Parte del Mar. Parte del Mar. Del Mar. Como todo loco pasó una hormiga, cacho. Buenas tardes amigos y amigas de Ahora Más que Nunca y de Radio Aire Libre FM 91.3. Nuevamente estamos con Parte del Mar, historias del rock argentino. Sin repetir y sin soplar, bandas o agrupaciones cuyos integrantes sean hermanos, al menos algunos, sin nombrar a Pimpinela y a los Jackson 5. En la historia del rock en general ha habido distintas agrupaciones conformadas por hermanos. Podríamos nombrar a los Bee Gees con los hermanos Gibbs, los AC/DC con los hermanos Young, los Oasis con los Gallagher, entre otros. Lo mismo pasó acá. Por ejemplo, Mam, en los 70s, con los hermanos Moyo, los Babasónicos, entre otros. Pero hoy vamos a traer a una banda que irrumpió discográficamente en 1981 y fue un cachetazo fresco, más allá del coqueteo New Wave sobre el final de Serú Girán y los Abuelos de los 80s, recién editado. Los Moura, Federico, Julio y Marcelo, con los otros músicos del grupo, aportaron una discografía prolija, variada, divertida y con glamour. Del primer disco de 1981 vamos a escuchar la canción que da nombre al álbum, Guadu Guadu. Hasta la próxima semana. ¡Existen tontos! Escuchaste a Federico Pinto con Parte del Mar, historias del rock argentino. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas. Ahora más que nunca, un programa popular. Bloque de perspectiva de género a cargo de Estefanía Jiménez y Marina Salomón. No, yo ya dije que este espacio... Nos encontramos nuevamente con nuestro bloque de perspectiva de género a cargo de Marina Salomón, que nos trajo una problemática para desarrollar hoy. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta problemática, que en realidad no es una problemática, es una buena noticia. Es una buena noticia, sí, es una buena noticia porque el día viernes se anunció a través de los canales formales del Ministerio de Educación y también de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género que tiene la provincia de Santa Fe, el primer espacio educativo secundario travesti, trans, disidente, no excluyente que va a tener nuestra provincia, que va a depender del Ministerio de Educación, precisamente de la Secretaría de Equidad y Derechos que tiene el Ministerio y también de la Secretaría de Estado de Igualdad de la provincia. Está bueno lo que decís. Cuando hablas de no excluyente, ¿a qué se refiere? Que, bueno, pueden inscribirse todo tipo de identidades sexuales dentro del espacio secundario. Bien. Pienso también que es una posibilidad para aquellas compañeras que son trabajadoras sexuales, que si bien a lo mejor son mujeres cis, pero sí tienen, tuvieron complicaciones para terminar sus estudios secundarios. Esta es una propuesta interesante para que puedan acercarse a ese espacio y culminar sus estudios. El funcionamiento es como funcionan las EMPAs en nuestra provincia, con un título bachiller de validez nacional y con una duración de 3 años. Es decir, podés arrancar de cero o si ya tenés algún año de secundario cursado y aprobado, bueno, culminar el estudio en este espacio. O sea que sería primer año, segundo y tercero juntos y cuarto y quinto. Exacto, es el mismo formato que tiene la EMPA tradicional, digamos, nada más que, bueno, que va a completar, va a contemplar a aquellas personas trans, disidentes, que por motivos de su identidad de género no han podido culminar sus estudios y que recordemos que el promedio de abandono escolar que tienen las personas de esta comunidad, digamos, son los 13 años. Entonces, bueno, esto viene a dar respuesta de alguna forma a una deuda histórica que hay con ese colectivo. Es una edad bastante crítica en cuanto a el desarrollo de la personalidad, es la adolescencia, uh-huh. Este abandono tiene mucho que ver con discriminación, lisa y llanamente, ¿no? Sí, este abandono tiene que ver con discriminación, con no sentirse cómodos o contenidos dentro de los espacios educativos que fueron transitando a lo largo de su vida, y de esto hay muchísimos estudios y bibliografía al respecto, incluso en las voces de las propias compañeras contadas en biografías personales, cuáles eran los motivos que hacían que abandonen sus estudios, incluso primarios en muchas oportunidades, y que eso tiene que ver con, a lo mejor, con no respetar su identidad autopercibida, es decir, no nombrarlas como querían ser nombradas o nombrados. Y eso trae toda una dificultad a la hora de continuar con los estudios. Digamos, es la principal causa, no hay otra causa. No tenía que ver ni con lo económico, ni con lo socioeducativo, sino con una discriminación real y concreta que generalmente venía de parte de personas adultas. O sea que... Hay que remarcarlo. Claro, o sea que no solamente esa discriminación la podían sentir de parte de compañeros y compañeras, sino también de la docencia. De la docencia o de las familias que forman parte también de la comunidad educativa. Entonces eso también es muy preocupante, digamos. No significa que eso no siga existiendo. Sí, sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora hay legislación, hay normativa y hay un cambio de paradigma que acompaña a estas personas a que sus trayectorias escolares sean vividas de otra forma, digamos. ¿Qué otras instancias más allá del Ministerio de Educación, más allá de la dirección de los colegios, están involucrados? Se me ocurre el equipo ESI, pero ¿qué otras instancias están involucradas para la integración de una comunidad educativa como la que propone la provincia en estos momentos. Y dentro de lo que es el Ministerio de Educación, vos tenés no solamente los equipos ESI, que en este caso están abocados a la formación docente y al poder poner en palabras y problematizar todas estas situaciones que se presentan dentro del ámbito escolar, sino que también tenés a los equipos socioeducativos que acompañan estas trayectorias escolares interviniendo directamente en el territorio. Tenés todo lo que es el programa de facilitadores de la convivencia. Déjame que te frene ahí. Sí. Los socioeducativos, sí. ¿Qué trabajo hacen en el territorio? Justamente los equipos socioeducativos se crearon en un comienzo para trabajar sobre la deserción escolar. Ah, bien. Cuando se empieza a analizar cuáles son las causas posibles o concretas de las deserciones escolares, en muchos casos se refleja cuestiones que tienen que ver con la discriminación por orientación sexual. Entonces ahí es donde el equipo se pone a trabajar directamente en el territorio, no solamente con la comunidad educativa, sino con todos los espacios comunitarios que pueden existir en un barrio o en un pueblo para pensar estrategias de intervención comunitaria y abordar la situación que se presente. Claro. Y a veces no es un problema, sino que simplemente es una situación que está ahí y que necesita que tenga una respuesta o una salida comunitaria, además de la pedagógica. Cuando pensamos en eso, lo que podemos pensar es en centros de salud, exacto, clubes, instituciones. Los CAJ, los centros de asistencia judicial, claro. Los espacios para las primeras infancias también, espacios de militancia que también funcionan en los barrios, de organizaciones políticas que acompañan. También a estas niñeces o adolescencias. Es decir, se empieza a pensar una estrategia que pueden intervenir diferentes actores que tengan que ver con el Estado o que no sean organizaciones del Estado, pero que también tienen mucha presencia y reconocimiento en el territorio. Incluso las iglesias también. Sí. Hay muchas que han acompañado estos procesos en las infancias y adolescencias. Yo pienso en ese bachillerato y pienso en la formación que deben recibir los docentes, uh-huh, para tratar con una comunidad. Exacto. Que hay que contenerla, que ha sido discriminada, que hay que darle herramientas. ¿Van a recibir alguna formación especial o, se le va a hacer un acompañamiento desde los socioeducativos, desde ESI y eso? Sí, en primer lugar, el tema de los cargos docentes, vos sabés que dentro del sistema educativo los cargos son por concurso y escalafón, y es lo que se va a respetar para cualquier apertura de cualquier espacio educativo que dependa del ministerio. Se debe respetar eso, que tiene que ver con también acuerdos gremiales para que así sea. Una vez que eso se realice y ya esté designada la planta docente, se empieza a hacer todo un proceso de acompañamiento desde el ministerio que puede llegar a incluir algún tipo de formación específica. Pero siempre se trabaja de alguna forma de manera articulada y pensando una estrategia singular, focalizada para este tipo de nuevos emprendimientos, nuevos espacios. Nuevos espacios, nuevos de espacios, formación. De formación, sí, sí. Está bueno, y esto es en la ciudad de Santa Fe. Esto y va la a ser idea. En la ciudad de Santa Fe. Sí. Y la idea es ampliarlo, sí, al resto, o sea, es como una experiencia piloto. Exacto. Y según cómo vaya, la idea es abrir en, sí, Rosario, en otras ciudades. Sí, sí, sí, sí. Esto va a depender de una EMPA, digamos, a nivel administrativo, y se está pensando en qué lugar va a funcionar el aula o las aulas que se necesiten para el desarrollo de este espacio. ¿Pensás que puede llegar a ir mucha gente? Sí. Sí, porque además es una demanda que venían planteando las compañeras del colectivo Travesti Trans, sobre todo porque esto, como mencionábamos antes, se articula directamente con la ley de cupo laboral trans, que para poder anotarte en el registro es necesario tener el secundario completo. Claro. Entonces, esta es una posibilidad para que las compañeras puedan terminar el secundario e inscribirse en el registro que tiene la provincia de Santa Fe. Bueno. Recordemos que también se aprueba después de muchos años de lucha que lleva adelante el colectivo y organizaciones que acompañaron esa lucha. Bueno, es una alegría y podemos festejar que sí. Existe un bachiller trans, travesti trans en la ciudad de Santa Fe. Es de muchísima, muchísima alegría y un orgullo para la provincia que existan este tipo de espacios dentro de lo que es el marco del Ministerio de Educación, porque esto no está pensado como un espacio de educación no formal, claro. Que también es sumamente válido y que ha habido muchas experiencias y las hay y son muy buenas. Pero esto, es importante el título. Exactamente, esto implica que ya tenés un reconocimiento del título. Terminás el secundario. Y terminar el secundario y recibirte de bachiller. Así que la verdad que estamos muy contentas. Sí, es para festejar. Bueno, Marina, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de 15 días de nuevo en Ahora Más Que Nunca. Muchas gracias y saludos para todos. Escuchaste a Marina Salomón en el bloque de Perspectiva de Género. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿A dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Sé que ya de todo se ha dicho, que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu chica ni tu verdad. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Ah, ah, ah. Hola, soy Mariano Paulón y hago las entrevistas, la editorial, y soy el DT de Ahora Más Que Nunca. En Ahora Más Que Nunca, el pensamiento de Néstor Suleimán. Buen día. En estos días, Argentina se retira del Grupo de Lima, un espacio político que ha sido creado para perjudicar el proceso de integración en la patria grande. Nuestra Cancillería ha tomado esta decisión por las permanentes acciones implementadas por este sector, por el Grupo de Lima, que es un sector manipulado por las retorcidas intenciones de Washington, que permanentemente pretende aislar al pueblo venezolano y a sus representantes. En realidad, lo que quieren las distintas administraciones del país del norte es generar contradicciones antagónicas entre los pueblos de la región, favoreciendo a los sectores de las oligarquías nativas que son fieles aliadas, son incondicionales a los intereses foráneos. Otro posicionamiento importante de nuestro país tiene relación con las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido hace muy poco en Ginebra, donde los distintos países integrantes de este foro resolvieron en su mayoría condenar al Estado de Israel por la situación vinculada a las libertades y atropello a la dignidad de las personas en los territorios que ocupa. Esta decisión del organismo marca una vez más la permanente actitud violenta de este Estado, que a lo largo de más de 7 décadas de vida ha demostrado su permanente vocación agresiva y expansionista. Creo que es importante saludar estas resoluciones que siguen poniendo en evidencia la naturaleza racista del sionismo, este instrumento que en el mundo opera en favor del fortalecimiento de los planes de Israel. Y esto ocurre en detrimento de la población árabe palestina, que es cautiva de las políticas que lleva adelante el terrorismo de Estado israelí. Hay que celebrar y saludar estas iniciativas del gobierno argentino, al tiempo que deberíamos esperar se siga profundizando políticas que vayan marcando posicionamientos soberanos en el plano internacional. Para Ahora Más Que Nunca, Néstor Antonio Suleimán. La música de Ahora Más Que Nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Pensar. todos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. Vencen de esa casa sola que se ve desde un avión. Quizá la soledad no haya dolor de pensar, de pensar. En nada, oh, en nada. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Hola, soy Vicky Tiramisuk y hago el bloque de cocina Cocinando con Vicky Tiramisuk. ¡Ay! En Ahora más que nunca, Cocinando con Vicky Tiramisuk. Tiramisú. Hola, buenas tardes para todos, todes y todas. Una vez más nos encontramos en Cocinando con Vicky Tiramisuk por FM Aire Libre 91.3 en el programa Ahora Más Que Nunca, un programa amigo. Hoy les traigo una receta que es para alquilar balcones. La receta de paella, ideal para estas fechas. Es una receta que la heredé un poquito de mi mamá, un poquito de mi papá y terminó saliendo esta receta. Ojalá les guste, que la puedan hacer, que las disfruten. Recuerden que todos los ingredientes lo pueden adaptar con lo que ustedes tienen, lo que les gusta. Y está bueno animarse e incursionar. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Esta es una receta, cantidades para 6 a 8 personas. 6 personas que se comen todo u 8 personas que comen bien, ¿no es cierto? Está bien, es una buena cantidad. 500 gramos de arroz, puede ser el doble Carolina o el Carnaroli, que son las marcas que se pueden conseguir acá en Rosario o en Argentina. Si no, pueden utilizar el arroz que ustedes usen y sepan cocinar. Recuerden que el arroz tiene sus bemoles para cocinarlo, así que el que ustedes estén acostumbrados a usar. Si están acostumbrados a usar los arroces precocidos, tipo el gallo oro, los que nunca se pasan, utilicen más cantidad, utilizaremos en ese caso un kilo. Vamos a usar 3 cebollas, 4 tomates maduros, un pimiento verde, 2 pimientos rojos, 4 dientes de ajo, perejil, un buen puñado, generoso, que sea fresco, pídanle a su verdulero o verdulera amiga. 500 gramos de arvejas crudas, las que vienen en la chaucha, o sea, hay que pelarlas, pero qué ricas que son. Así que si uno se toma el trabajito va a tener un producto de buena calidad. Unas hebras de azafrán o una cápsula, lo que ustedes consigan, que sea azafrán o el azafrán procesado. O en su defecto puede ser algún condimento para arroz, pero yo les recomiendo que no usen un condimento para arroz para una paella tan rica. Pueden utilizar, si quieren, en vez del condimento para arroz, un poco de cúrcuma como para que le dé color. Vamos a utilizar también 1.5 litros de caldo de, puede ser de pescado para que le dé más sabor, puede ser de pollo, puede ser mitad y mitad, también está rico. Un pollo, 250 gramos de panceta ahumada y después los mariscos o lo que a ustedes les guste de bicho de mar. Yo para esta receta pongo 300 gramos de calamar, 300 gramos de langostino y 250 gramos de mejillones o cualquier bivalva que a ustedes les guste. Una taza de vino blanco, ají molido, sal y pimienta, pimentón, recuerden, el pimentón es fundamental para la paella, aceite de oliva, un poquito de harina, laurel y dos limones, o tres, depende de eso, como les guste. Si les gusta un poquito ácida, le mandan unos limones más. Lo primero que vamos a hacer es limpiar bien los calamares y los langostinos y los mejillones. Recuerden que uno, por lo menos acá en Rosario, se compra todo congelado, o sea, precocido. Entonces, por ahí no necesitan tanta cocción. Sí, una buena limpieza. El calamar hay que sacarle la tirita, hay que sacarle esa columna vertebral que tiene ahí, que es como, parece de un plástico transparente. No, no es de plástico. Y a los langostinos, o si quieren pueden usar camarones. A los langostinos o a los camarones se les saca esa linita negra que tienen en el lomo, que se saca con un escarbadiente, sale muy fácil. Bueno, limpiamos todo. Los mejillones, está bueno que estén cerrados. Si no están cerrados, se los limpia bien. Lo siguiente que vamos a hacer es asar los pimientos rojos. Puede ser en la hornalla, recuerden, con fuego no muy fuerte, pero sí que les dé. Y los van girando de tanto en tanto hasta que estén todos cocidos. O puede ser en el horno. Mientras tanto, mientras dejan los pimientos asándose, sin descuidarlo, vamos a ir haciendo el resto de la paella. Vamos a trozar el pollo en trozos de en pata, muslo, alita. La pechuga la cortamos en 3 o 4 partes. Y la vamos a rebozar con harina. Los puristas de la paella dicen que tiene que tener aire, tierra y agua. O sea, del agua tenemos todos los calamares, los langostinos, los mejillones. De aire tenemos el pollo. Y para poner algo de tierra, algún animal de tierra, le vamos a poner 250 gramos de panceta, que puede ser ahumada. A mí me gusta mucho la panceta, que acá es donde la vamos a cortar. La vamos a dejar ya preparada. Puede ser en láminas o en tiritas. Vamos a pelar las arvejas y ya vamos a tener todo listo, o la mise en place, o la mise en place, como le gusta decir a los que saben cocinar. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una paellera o disco o cacerola grande y la vamos a poner a fuego medio. Vamos a poner así en seco el azafrán, el laurel y la pimienta. Cuando empiecen a aromar, cuando empiece a sentir todo ese olorcito rico y que ya empieza a dar hambre, ahí añadimos el aceite de oliva y el ajo. Al ajo siempre vigiladito de cerca, nada de dejarlo que se queme. Siempre revolvemos bien, revolvemos bien. Después de que tenemos el ajo ya a punto, añadimos la cebolla, la panceta y el pimentón. A esta altura los aromas son impresionantes. Cuando esté todo bien cocido, recuerden que es importante que la cebolla quede transparente. Vamos a añadir el pollo, que acuérdense que el pollo lo vamos a tener pasado por harina. Los calamares los vamos a haber cortado el cuerpo en tiritas y los tentáculos no los dejen muy largos. Eso va en gusto, como los quieran dejar. El pimentón y el ají. Y ahí vamos a añadir la sal. Vamos a dejar que eso se cocine, revolviendo y cuidando que no se queme. Y lo vamos a cocinar más o menos aproximadamente 15 minutos. Vamos a agregar el tomate y las arvejas frescas. Vamos a revolver bien y vamos a añadir el vino. Cuando el vino evapore, ya no esté tan líquido el asunto, ahí es el momento en que podemos agregar un chorrito más de aceite de oliva y vamos a agregar el arroz. Si es el arroz, el doble carolina, o el que no es el de el gallo oro, o esos que nunca se pasan, al arroz que nosotros tenemos, lo vamos a ir revolviendo hasta que transparente. El arroz gallo oro no va a transparentar, así que no esperen ese resultado. Una vez que el arroz está transparente, o revolvemos, si es el gallo oro, unos 2-3 minutos, vamos a agregar el caldo, que puede ser más o menor cantidad de acuerdo al paquete del arroz que ustedes compren. Porque uno puede decir unas cantidades, pero cada arroz se cocina de una manera y con una cantidad de humedad que nada mejor que el productor sabe cuáles son esos tiempos. Revolvemos una vez cuando agregamos el caldo y ahí ya no revolvemos más. O sea, ese es el último momento que revolvemos. Vamos a girar la paellera mientras se sigue cocinando, cada tanto, cada 2 o 3 minutos la vamos a girar y también la vamos a sacudir como para que se muevan un poquito las cosas. Cocinamos el arroz la cantidad de tiempo que nos dice el paquete. Generalmente es un tiempo de cocción entre 15 y 20 minutos en líneas generales, pero para eso vamos a leer bien. Cuando falten 5 minutos, ahí vamos a agregar los langostinos y los mejillones. La idea es que se calienten, porque esos ya vienen precocidos. Vamos a agregar los pimientos rojos pelados y cortados en tiras, hojas de perejil para decorar y cuartos de limón también como decoración. Va a quedar muy lindo. Cuando el arroz esté a punto y abajo se tiene que formar como una capita de arroz que se llama socarret, es riquísimo. Ese es el momento de comer y disfrutar la paella. Ojalá les guste, ojalá la puedan hacer. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. En Ahora Más Que Nunca, cocinando con Vicky Tiramisuk. Vicky Tiramisú. La música de ahora más que nunca, seleccionada por la banda de Cuña. Esas cositas que usted consigue, Pim. ¿Conseguiste un? Pero... un trabajo de... Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Reflexiones, entrevistas. Ahora más que nunca, un programa popular. El análisis político de Marcelo Brignoni. Bueno, estamos con Marcelo Brignoni, nuestro analista político. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, Mariano. ¿Cómo te va? Un gusto grande hablar contigo y a través tuyo con tu audiencia. Bueno, estamos en una situación un tanto compleja en toda la región y quizás somos uno de los países que mejor parado llega a esta situación. ¿Cómo pensás esto? Mira, a mí me parece que se han dado dos o tres cosas que finalmente hoy, a pesar de la crisis y la dificultad, están dando su fruto. Primero, haber tenido una dimensión bastante clara, digamos, del tamaño, la dificultad y la característica de la pandemia. Eso me parece que con todas las limitaciones y con algunas cosas que inclusive podrían haberse hecho mejor, como siempre sucede, pero motivaron tres temas. Primero, la decisión del gobierno de aplicar del inicio una mirada sanitaria, sobre todo destinada a una fuerte inversión en equipamiento sanitario, digamos, lo que tenía que ver básicamente con la previsión de aquellos casos que se complicaran en términos de coronavirus. En segundo caso, con la idea de tratar de constituir algunas estrategias de inversión político-económica para poder paliar la dimensión de desastre económico que trae la pandemia consigo, además de la enfermedad y la muerte propia del COVID. Y la tercera me parece que ha sido una estrategia inteligente de no esperar que el Papa norteamericano nos resuelva el problema de medicamentos y vacunas y salir a buscar desde una posición soberana muy razonable el tema de lo que tiene que ver con insumos de medicamentos y con vacunas, y hoy eso hace que Argentina tenga una situación bastante estable de posibilidad de vacunación y de provisión comparada con los países de la región, y obviamente con la paradoja de que ni una sola de esas vacunas ha provenido de ningún país occidental, digamos, este viejo verso del occidente democrático preocupado por el prójimo, este auditor de la democracia y todas esas pavadas que se dicen. En una crisis como esta determina que si hay algo que es falso, más falso que billete de $3, es el discurso democrático de preocupación humanitaria de Occidente. Cuando vemos, digamos, lo que sucede en los países limítrofes, podemos tomar una total dimensión de lo que sucede con el COVID en este nuevo rebrote. Ahora, las decisiones que se tomaron, como dijiste vos, en tres aspectos, sobre todo me queda la última, la decisión soberana de decidir qué vacunas compramos, cuándo las compramos. Es un ejercicio que puede demostrar cierta fortaleza hacia adentro. A mí me parece que sí, porque además, viste, hay una cosa que es clara: en circunstancias como esta, los análisis de las acciones de los gobiernos inexorablemente son comparativos. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, bueno, uno tiene que comparar si lo que llevó adelante Argentina como política pública para afrontar esta dificultad es igual o peor que, y en ese igual o peor que, uno se compara con lo que es parecido a uno, con los países de la región. Y en ese marco, claramente Argentina ha tenido la mejor política de abordaje de la pandemia de coronavirus de toda Latinoamérica, en mi opinión. ¿Esta política es suficiente? No. ¿Esta política podría haber sido mejor? Sí. Pero digo, claramente me parece que cuando uno ve lo que está pasando en Brasil, que lamentablemente es un cementerio a cielo abierto, lo que está pasando en Paraguay, con una situación absolutamente colapsada, lo que está pasando en Chile, que siempre tuvo una situación muy despectiva para con el tema de las medidas de restricción de la circulación comunitaria del virus, es una situación muy, muy, muy difícil de ver, digamos, la misma situación de Perú, el desastre de Ecuador, la desidia de Colombia, los únicos tres países latinoamericanos que se han dado una política relativamente de menor daño. Yo creo que no se puede hablar de política exitosa con 60.000 muertos bajo ninguna circunstancia, claro, pero sí se puede decir que ha sido una política que ha provocado menos daños que en otros lugares. Y en esa lista, salvo Argentina, Cuba y Venezuela, casi nadie tiene nada para decir en términos de acciones elogiables de sus respectivos gobiernos. ¿Se pensó a las personas como una variable más en esta pandemia, digo, a nivel internacional? Mira, la propia lógica de globalización laboral ha determinado que los trabajadores sean un costo, te lo dicen explícitamente, digamos. La utilización del lenguaje de la globalización neoliberal indica que es mucho más importante el dinero que las personas, con tres análisis más o menos fáciles. No se habla de inversión social para mejoramiento de la condición de vida de las poblaciones, sino que se habla de costo social. No se habla de salario digno ni de igualdad de oportunidades, se habla de costo laboral, y se plantea que, a diferencia de lo que fue el capitalismo inicial, que planteaba que los trabajadores tienen que tener determinadas certezas, a partir de lo cual surge la legislación laboral y la seguridad social, y que el capital era el que debía arriesgar para buscar su beneficio, hoy se ha invertido el discurso en términos neoliberales, y el que tiene que tener certezas es el capital, y el que tiene que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre es el más vulnerable, que es el trabajador. Que lo dicen los tipos con la televisión, o sea que recursos humanos. Claro, recursos humanos, entonces va a tener la nafta, el combustible, la energía, los vehículos y las personas. Y además porque hay una cosa que yo siempre recuerdo, que también me impactó mucho hace muchos años, cuando hacía poco que era presidente Evo Morales en una Asamblea Nacional de Naciones Unidas, donde Evo Morales dijo que la certificación de que para la globalización era más importante el dinero que las personas es que el dinero podía circular libremente y las personas no. Claro. Me parece que ese es un ejemplo que entiende todo el mundo y me parece que da una real dimensión de cuáles son los valores de esta globalización promovida por Occidente, que en realidad ha traído mucho más perjuicios que beneficios, sobre todo a los países que están en zonas más alejadas de los centros del poder como Argentina. ¿Cómo crees que puede desarrollarse este año, digamos, un escenario político en un contexto como este? Mira, el escenario que yo veo es un escenario de mucha dificultad, porque, bueno, con vos lo hemos hablado mucho, desde el principio hubo quienes pensaron, yo suscribí esa idea desde el inicio, obviamente una idea de científico está mucho más capacitado para reflexionar sobre estos temas que cualquiera de nosotros, de que la dimensión y la gravedad de la pandemia en términos sanitarios no estaba suficientemente evaluada, y que se pensó que con bueno, un par de semanas de cuarentena y algunas cosas más, y nos lavamos las manos y nos ponemos alcohol, y en un mes volvemos a la cancha y a los recitales, y eso no solamente no sucedió en el corto plazo, sino que ni siquiera está claro si vaya a suceder alguna vez, por lo menos en los próximos meses. Entonces a mí me parece que la campaña de vacunación se ha retrasado porque la producción de vacunas ha resultado más compleja de lo previsto. Hoy ya está prácticamente demostrado que la vacuna no elimina el recontacto de la enfermedad, sino que en realidad atenúa estas dificultades y le da muchísimo mayor nivel de sobrevida a aquel que se contagia vacunado que a aquel que no, que se contagia sin estarlo, que tiene mucho riesgo de vida. Pero la situación es caótica, ¿viste? Y además la situación es caótica, otra de las situaciones que no ha podido abordar ninguno de los gobiernos de la civilización occidental cristiana, es que nadie se atreve a tocar los miles de millones que están guardados en los paraísos fiscales. Nosotros escuchamos mucho tiempo estos meses y estos años aquella comparación entre inversión de políticas públicas del kirchnerismo versus cantidad de jardines de infantes. Entonces nos decían, con la plata de fútbol para todos se pueden hacer tantos jardines de infantes, obviamente claro. No ninguno. Y ahora uno podría decir, con la plata que tienen los ricos de cada uno de los países donde la gente se muere como nada, en paraísos fiscales se podrían comprar tantos millones de vacunas, tantos tubos de oxígeno y se podrían equipar tantas unidades de terapia intensiva. Y nadie habla de eso, como si fuera absolutamente natural que esas personas, que son absoluta minoría en sus sociedades, tienen derecho a esconder su dinero mal habido mientras la gente se muere a cielo abierto. A mí me parece, por eso yo hablo mucho de crisis civilizatoria, porque me parece que ha quedado blanco sobre negro que el grueso de los valores constitutivos de este discurso entre comillas de civilización occidental y cristiana ha sido arrasado por la realidad del coronavirus. Colapsó toda una forma de entender a la humanidad, ¿eh? Bueno, me parece que sí, me parece que igual no, yo no soy de los que cree que de esta crisis va a emerger un mundo mejor. No. Ni soy de los que cree, a mí me parece que la situación es muy complicada. Creo que estamos condenados a tener una política de corto plazo, a tratar de sobrevivir a esta pandemia mientras dure, a tratar de que la gente tenga condiciones de vida dignas, mínimas, para sobrevivir a la pandemia mientras dure. La verdad, así que hay que asumir con mucha humildad que no se puede pensar en muchas otras cosas que eso, mientras esto esté en las condiciones en las que está. Sí, la verdad que es muy, muy, como vos decís, muy complejo y es muy difícil encontrar o poder visualizar alguna mejora sustantiva o alguna proyección en el tiempo de algunas políticas públicas, porque es como que estamos entregados al prueba y error, y se ha notado mucho en la primera etapa de la pandemia en este año que pasó. Bueno, Marcelo, la verdad, como siempre, muy agradecido, sabemos que estás muy ocupado, así que no te robamos más tiempo. Abrazo grande, Mariano. Como siempre, un gusto hablar con ustedes y nos vemos en cualquier momento. Un abrazo inmenso. Hablamos con Marcelo Brignoni. Escuchaste a Marcelo Brignoni. Terminamos nuestro programa por el día de hoy. Nos encontraremos el martes que viene a las 14 horas en esto que se llama Ahora más que nunca. Prende Ahora, más que nunca. No es excluyente ni exclusivo del mundo del trabajo. Antes pronunciaban un discurso de amor. Nos vamos a espolvorear con queso rallado. Las personas que estén ocupadas por el tema de la ciudad. Los gremios fueron por la salud, los legisladores por el negocio. Esta sección parte del mar, la historia del rock argentino. La Palestina no escapó la influencia de estos gobiernos. Yo ya dije que este espacio... La idea un poco de hoy es conversar y que nos cuenten, ellas vienen acompañando a la familia de Paula Peraz. Hasta siempre. Ahora, más que nunca.